Desde que el Papa Julio II, empeñado en hacer de la Santa Sede la primera potencia italiana, lo convocó a Roma, la inmortalidad de Miguel Ángel está indisolublemente ligada a la ciudad eterna. Allí, en medio de la mayor ebullición artística del Renacimiento provocada por la construcción de la Basílica de San Pedro, el admirado artista de Caprese vivió los avatares de la Reforma Protestante. Lutero, un monje agustino alemán, había iniciado el cisma en 1517, entre otros motivos, al rebelarse contra la concesión de las indulgencias papales para quienes contribuyeran a la construcción de San Pedro. La condena de Lutero al arte sacro también le recordó a Miguel Ángel la intransigencia del fanático predicador Savonarola. Así, junto con Bramante y Rafael, Miguel Ángel alimentó involuntariamente con su arte la rebelión religiosa iniciada por Martín Lutero al otro lado de los Alpes. Azotado por las dudas, Miguel Ángel también se preguntó dónde se hallaba la fe entre esa acumulación de arte en el Vaticano. Por fin, el encargado del juicio final se convirtió para el artista en una obra de penitencia, que por cierto alivió su atormentada crisis de fe en el poder papal. El mármol también plasmó el dolor espiritual de su vejez. En los esforzados movimientos de su Piedad, la de Florencia, la de San Pedro, la de Rondanini y la de Palestrina, el artista ilustró su deseo de recuperar la pureza y la verdad. Por su fervor, Miguel Ángel sirvió de modelo a los artistas del Barroco, aquel movimiento artístico identificado con la Contrarreforma.